adversidad, una esperanza que me ofrece seguridad. Tú eres mi ayudador, siempre estás aquí. Oh, tu amor, tu amor, tu amor corre tras de mí. Eres mi